cuenta que me estaban gustando tus besos. Ahora que en tu cuerpo me sentía preso, ahora que me siento feliz a tu lado, me vienes a contar que todo ha terminado. Ahora que encontré la paz en tus caricias, me cambias esta historia pero a toda prisa. Ahora que he venido a entregarte la vida, me vienes a decir que ya todo termina. Ayer tú sentías y que todo se acabó. Es que me estaba acostumbrando a ti. Mi almohada está impregnada de tu olor. No me digas que se te olvidó esa noche que nos prometimos para siempre el amor. Pasé en tus caricias, me cambias esta historia pero a toda prisa. Ahora que he venido a entregarte la vida, me vienes a decir que ya todo termina.